Ponte el día en música. Bienvenidos a Globo Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Estos son los Global Hits en la tercera semana de febrero de 2023 con artistas de Estados Unidos. España. Inglaterra. Venezuela. Todavía no lo olvido. Italia. Secuestra el último. México. Y hoy me rehúso a vivir y sin. Bélgica. Brasil. Colombia. Sin ti nada tiene sentido. Una loba como yo no está pa' novato. Australia. I crash my car and so wow. Canadá. All I know is Global Hits 425 cuenta con la colaboración de Giselle Jacomé, Stephanie de León, Gustavo El Mono Ceballos y Ramiro Delgado en la investigación periodística y libreto. Comenzamos nuestro viaje semanal por el mundo de los éxitos en Agora Hills, California, Estados Unidos, la ciudad de Linkin Park. Han pasado 20 años desde que su álbum Meteora marca un antes y un después, con ventas superiores a 16 millones de copias en todo el mundo. Esta banda de hardcore y metal se forma en 1996 con Chester Bennington como voz principal. Y solo hasta 1999 la Warner Bros. Les da una oportunidad. Lo demás es historia. En 2003, Linkin Park graba en vivo Live in Texas. Gana buena crítica internacional y logra ser número uno en ventas en Europa, Oceanía y Asia. MTV2 los califica como la mejor banda de la era del video musical y la mejor banda del milenio, superados solo por Oasis y Coldplay. Dos décadas después, en 2023, la banda celebra su vigésimo aniversario con Lost, un tema inédito grabado en su época gloriosa. Lost es un tributo a Chester Bennington, que se suicidó en 2017 después de intensos episodios de trastornos mentales, depresión, ansiedad y secuelas de abuso infantil. Lost era considerado lado B y prácticamente descartado. Sin embargo, en la segunda semana de febrero de 2023 sorprende, pues la banda había afirmado que no haría música nueva, ni álbumes, ni conciertos, ni reuniones. Lost, por 4 días, número 2 mundial digital de iTunes. Linkin Park gana la portada de Global Hits 425. Just a scar, somewhere down inside of me. Something I cannot repair. Even though it will always be, I pretend it isn't there. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know. And I'll never break away. of the damage I received. Broken promises they made, and how blindly I believe. I will never break away, cause when I'm this pain inside, but I will never be alright. I try to keep this pain inside, but I will never be alright. I try to keep this pain inside, but I will never be alright. I'm lost in these pain. You are listening to Global Hits, hosted by Armando Plata Camacho. Lo más seguro es que esta la bailaste por allá en 2013. Canta tu sonrisa, Mona Lisa, tiene algo que hipnotiza. 10 años después y con su esencia playera, el grupo Alquilados de Colombia regresa con Dicen, un tributo al cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco para su álbum de covers titulado Los Dueños de la Playa. Esperarse, Dicen, esta adaptación al reggae de Alquilados en febrero de 2023 se convierte en el nuevo número uno de Monitor Latino Ecuador. Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar. Dicen que no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Dicen que del odio al amor solamente un paso hay. Aunque lo intento mil veces, no puedo dejarte de amar. Dicen que la distancia es el olvido y a mí me da igual. Porque por más que me alejo, en mi mente te escondes y estás. Dicen y dicen frases sin sentido y están tan mal. Porque no saben por qué no he sentido el dolor de amar. Que todo lo que dice la gente suena verdad. No hay más verdad que la soledad que siento cuando no estás. Porque sin ti nada tiene sentido y a ti te da igual. Porque no sabes, tú nunca has sentido el dolor de amar. Global Hits. Siempre al día con todos los hits. En octubre de 2022, ella dice que no volverá a bailar de nuevo. Never gonna not dance again. De enero de 2023 incumple su promesa y lanza Trustful. Es la cantante estadounidense Pink. Sigue bailando y componiendo y empodera a las mujeres de todo el mundo con Trustful, un top 10 global que surge del que Pink considera es el mejor trabajo de toda su carrera. En Twitter, @ArmandoPlata. En 2013, Marco Mengoni gana su primer San Remo. Una década después, en 2023, repite como vencedor con su canción Dos Vidas, Due Vite. El éxito de Due Vite de Marco Mengoni permea toda la bota italiana y se proyecta al mundo en versión de bachata. Due Vite de Mengoni es la selección oficial de Italia a Eurovisión 2003 en Liverpool, Inglaterra. En la tercera semana de febrero de 2023, Due Vite la rompe como primer puesto digital y número uno de la radio según Top 40 Charts en Italia. Non conosco ancora bene il tuo deserto. Sei un posto sempre spento, dove a volte ti prendo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo più basso da qui, sono in busta del caldo. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ho finito le scuse, e non ho più difese. Siamo lì per sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè con il limone contro le rimorse, sembri una foto mossa. E sono con tutto ancora una notte fuori un locale, che meno male. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò gli attriti che sbagli, ti sbagli, lo sai. Esta semana. Este tema, lanzado en mayo de 2022, hace olas en España. Y lenta, pero de manera segura, llega en febrero de 2023 al top 10 de esa nación. Quiero decirte, con este tremendo dúo, Abraham Mateo y Ana Mena, consiguen su primer número uno en iTunes, 30 millones en Spotify, 19 millones en YouTube y un triunfo para Andalucía, su tierra. Coronan el top 10 de Top 40 Charts en España y es la canción de la semana. Simplemente otro día más, ganando recuperarte. La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y en plan masoquista dejé todo tan cual. Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde para verte y decirte que he sido toda loca por tu amor. Quiero decirte que lo siento. Yo te di por poderes desde a mi mente y que no le dé por ti. Pero que quiere que le haga, baby, no te voy a mentir. Un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar. Cuando empiezo a recordar, bajo el instante de humedad. Escuchando Global Hits con Armando Plata. El ex tecladista de esta famosa banda los inspira desde el cielo y vuelven a lanzar música después de 6 años. Ghost Again con Depeche Mode, un homenaje a Andy Fletcher que murió en mayo de 2022 por una disección aórtica. La vida y la banda siguen. El sencillo Ghost Again del álbum Memento Mori es un trabajo exquisito con la banda inglesa, considerada como la pionera del electropop rock. En la tercera semana de febrero de 2023, número 4 en la lista mundial de canciones digitales iTunes. Wasted feelings, broken meanings, time is fleeting, see what. Lullaby. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata por W Radio y wradio.com.co. Lo que es tendencia mundial esta semana en Global Hits. Jay Wheeler nos trae Díselo, tema que forma parte del disco Emociones, en colaboración con la cantante de Venezuela, Shamira Zambrano, su actual pareja. Todavía no lo olvido, toda la noche lo lloro, que no sé cómo estar sola. Wheeler y Shamira contraen nupcias en 2022 luego de conocerse en el East Hotel de Miami y hacer oficial su relación en Instagram. Díselo es la canción número 6 en Apple Music San Juan, número 1 en YouTube Puerto Rico y por 2 semanas, número 1 de monitor latino en la Isla del Encanto. Todavía guardo su espacio en la casa y duermo del lado derecho de la cama. No lo he contado, pero me siento así. Creí que los aviones no me daban tanto miedo, pero ella me daba seguridad. Estoy cansado de sentirme así. No quisiera extrañarla, pero es que me duele el cora. A veces quiero llamarla, pero no sé si está sola. No funcionan los consejos, nada llena este vacío. Y ya que yo no me atrevo, tú le tienes que decir que todo. Cuesta ser feliz. Dile que está la puerta abierta por si vuelve donde mí. Dile que era mi todo y que sigue siendo así. Díselo. Ya no duermo y siguen pasando las horas. Sale el sol y no me logro despertar. No lo he contado, pero me siento así. Me pregunto cómo terminó esa serie que empezamos aquella noche en el sofá. Es aburrido porque no está aquí. Música de la aldea global, primero en Global Hits. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata por W Radio y wradio.com.co. El título de este tema es 1035. ¿Y por qué 1035? Según su autor, que es el DJ de Países Bajos Tiesto, el nombre de 1035 lo escogió porque es el momento en el que termina el día y comienza la noche en Dubai. 1035 suena en todos los dance floor del mundo con la cantante canadiense Tay McRae. 1035, número 2 de Global Dance Charts de Amsterdam. All I know is 1035 and I can't feel your arms around me. Let them drown me. All I know is 1035 and I'm thinking, God.

doy un paso. Por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipos como tú. Con Armando Plata Camacho. Luan Santana se roba el show del Carnaval de Río de Janeiro. Río se paraliza del 17 al 23 de febrero de 2023. Millones de turistas llegan al puerto más conocido de Brasil. Escuelas de samba, carrozas. Y esta canción que se llama Zona de Peligro, la canta Luan Santana. Tiene una coreografía viral en TikTok y es el nuevo número uno de Spotify Brasil. Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela, pulsa. Vem beijando, que eu tô gostando. Ela me pede, então para não. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Vem pisando, que eu tô gostando. Ela me pede, só para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Vem pisando, que eu tô gostando. Pai, ela me pede, só para não, meu bem. Sentado gostoso pro pai e vem jogado de latinho. Vai, Duane! Vai, Duane! Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal. Tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca, falando na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela, pulsa. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, só para não. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. Vem sentando gostosinho pro pai. Vem jogando de ladinho. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. Vem sentando gostosinho pro pai. Vem jogando de ladinho. Você está ouvindo Global Hits com Armando Plata. As melhores canções do mundo esta semana. Este tema fue el campeón de 2022 en la radio de Inglaterra, la que más sonó. La superestrella belga Lost Frequencies con Callum Scott. Where are you now? Lost Frequencies es un DJ y está de regreso con la cantautora gringa Ellie Dewey. Back to You, una cautivadora fusión que en la tercera semana de febrero de 2023 es el mayor ascenso en el EDM mundial. Número 5 del listado global de canciones dance. I heard a million times before I came to you. One after the other, certain times only cure. When love

Love Again, una producción que incluye sensaciones interactivas en el ambiente cibernético de Fortnite para sumergirse en el mundo de las experiencias virtuales, donde se puede disfrutar a la par del juego y de la música. Love Again de Kid Laroi es el mayor ascenso internacional de Top 40 Charts en la segunda semana de febrero de 2023. Go ahead, hit me where it hurts. Because at least then I feel something. Screaming in my face, kicked me out your place. I got nowhere to go. Can we find love again? Is this time? Yeah. Tell me how many more tears will dry. Till you hit me with, can we talk and try love again? Can we find love again? Is this time? Yeah. Tell me how many more tears will dry. Till you hit me with, can we talk and try love again? I crashed my car into a wall. I tried to text, I should have called. Seen blue and red, it won't be long. We went to war, it didn't end. I bit my tongue, you hit my chin. Worst enemy is my best friend. Screaming in my face, kicked me out your place. I got nowhere to go. Can we find love again? Ez a Global Hits Armando Platával. Al final de los años 70, Sobreviviré de Gloria Gaynor fue el himno mundial del despecho. Cinco años después, este parece ser el nuevo himno global de la Tusa. Flowers de Miley Cyrus pulveriza todos los territorios del planeta. Se le llama himno al amor, la canción de uno mismo, la canción para cantar y bailar en la ducha. Miley Cyrus es la artista femenina más escuchada en el mes de febrero de 2023 en Spotify. Número uno por cuatro semanas en el Hot 100 de Billboard. Número uno global en Top 40 Charts. Y Top de Global Hits 425. We were good, we were cold. A dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. No regret, I forgive every word you say.